Bueno, y ya siendo 10 y 37, entramos en el espacio de la economía popular. Hoy vamos a conocer un poco más sobre gestión nativa. Estamos en contacto con la licenciada Mercedes Cisterna, la presidenta de la Asociación Gestión Nativa. Y junto también tenemos una multiconferencia, estamos conectadas con las dos, con la licenciada Analía Andrada, coordinadora de la Escuela Familiar de Granja de la Asociación Gestión Nativa. Buen día, ¿cómo andan? Aquí le hablamos Martín y Sofía. Buen día. Hola Martín, hola Sofía, ¿cómo están? Perfecto, ¿ahí quién habla? Mercedes. Bien, genial, buen día Mercedes. Bueno, ¿ahí se escucha Analía también? ¿Está bien? Sí, sí. Ah, genial. Perfecto. Hola, buenísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Nos iban a comentar sobre la asociación, cómo... Bueno, ¿cómo estamos? Bueno, primero estamos muy contentos de poder participar en el programa de ustedes. Gracias por tenernos en cuenta. La verdad que nuestro gran interés es llegar a toda esta gente de la economía popular que está trabajando y que está resistiendo y luchando por salir adelante. Así que, buenísimo. Nosotros somos una organización social que trabajamos en varios aspectos, en varias tareas, fundamentalmente con mujeres con las que tenemos distintas unidades productivas. Entonces, nacimos con la producción de plantas nativas y es lo que como el emprendimiento que tenemos más fortalecido, las viveristas, el grupo de mujeres viveristas del norte lacerino, de los barrios del norte lacerino, pero también estamos con tareas de apicultura y estamos inaugurando una unidad productiva de carpintería. Estamos teniendo algunos pedidos como para fortalecer la producción y empezar ya a responder a la sociedad mendocina con esta nueva actividad. Pero también, además de estas producciones, tenemos mujeres que hacen salsas, conservas, que aportan a esta economía popular y con eso aportan a sus hogares y a sus hijos, ¿no? Y una cosa muy importante, porque nosotros nacimos de una escuela y para nosotros la capacitación y la educación es una cosa básica e importantísima. Entonces, lo que tenemos, aparte de estas unidades productivas, es una escuela en donde trabajamos con, ya Analía les va a contar, varios cursos con gente muy hermosa que no solamente aprende, sino que trata de emprender algunas actividades, algunas cosas. También hemos tenido este año la Escuela de Artes Urbanas y Circo, que es una escuela cultural instalada en distintos barrios, donde estamos trabajando con niños y adolescentes en artes urbanas, en artes también, en algún tipo de oficio, como el maquillaje artístico, como el sonido, la producción de sonido, como también no solamente para producir arte y que los niños tengan algo que hacer y desarrollen sus habilidades, pero también como para que el día de mañana vayan como aprendiendo algo de industrias creativas, ¿no? Y la otra cosa que tenemos en gestión nativa, también teniendo en cuenta esta línea más educativa y cultural, son las fiestas. La fiesta más importante nuestra es la de la Pachamama, que la vamos a tener en breves días, en donde lo que queremos es conectarnos con la tierra, agradecer, pedir y sobre todo poner en valor nuestro propio modo de estar en esta tierra. Pero también tenemos la fiesta de las mujeres, de mujeres nativas, en marzo, y otra fiesta importante que tenemos es el Inti Raymi, donde damos la bienvenida al invierno, y también a los amigos, y ahí también tenemos una minga de trabajo. Bueno, las fiestas para nosotros también son lugares muy importantes de encuentro. Así que bueno, eso somos en gestión nativa. Y le dejo lugar a Analía para que les cuente de la escuela. Perdón, antes te quiero hacer una pregunta, Mercedes. Ahí leía en la página, que me parece también muy bonita la pregunta, ¿dónde queremos estar? ¿Cómo es que nace esta forma de empoderamiento social, económico? ¿A partir de qué, ¿De qué surge? Nosotros empezamos a partir de una escuela de educación secundaria de jóvenes y adultos, en donde lo que postulábamos era que no se podía dar un aprendizaje que no tuviera que ver con la vida. Y pensábamos que la educación y el trabajo tenían que ir de la mano, porque nos teníamos la experiencia de que la gente venía hacia el secundario, recibía su título, pero su vida le pasaba por otro lado, ¿no? Como que lo que aprendía no respondía a las necesidades personales, laborales, familiares. Y cuando empezamos a trabajar en esta articulación entre educación y trabajo, entre educación y comunidad, entre escuela y comunidad, apareció la posibilidad de unas becas de la empresa Holcim para empezar a producir plantas nativas para reforestar el cerro en el que ellos, desde el que ellos sacan el mineral para producir el cemento. Y entonces ahí comenzamos a caminar. Primero no sabíamos nada, era un aula más de la escuela, y después la misma exigencia de la actividad se puso hacer una asociación, como que tenga forma legal y propia. Y entonces, bueno, así surgió. Surgimos de una escuela, le damos importancia a la escuela, a la capacitación y a la práctica, y al empoderamiento de mujeres, porque primero la escuela estaba abierta a todos, por supuesto, como siempre, pero después las que se pusieron al hombro con tanta fuerza el proyecto fueron mujeres. Por eso nosotros pensamos que las mujeres son actores esenciales en la economía popular y en las tareas de cuidado y en la generación de ingresos para su propia autonomía. Bueno, todo eso. Perfecto, muchas gracias. Y a partir, bueno, de gestión nativa nace entonces la Escuela Familiar de Granja Paquita Videla, ¿no? Exacto. Claro. Bien. Uh-huh. Bueno. Bueno. Te cuento más o menos la historia de la escuela, un poco ya Mercedes lo comentó. Básicamente nos dimos cuenta de que, digamos, había necesidad de aprendizaje de ciertos oficios relacionados con la naturaleza, con las actividades manuales, artesanales. Entonces hemos comenzado a trabajar en varios cursos hace ya más de un año, en fitoterapia, cosmética natural, apicultura, carpintería, como te decía Mercedes, también trabajamos en fermentación, remodelación de muebles y restauración de muebles. Y en todas estas actividades que estamos desarrollando como capacitaciones, la idea básicamente es que la gente aprenda haciendo, y reflexione sobre ese aprendizaje y realmente pueda llevar adelante algún emprendimiento propio, tenga con esto una salida laboral o bien ocuparlo para su beneficio personal. En cada uno de los cursos están dictados por profesionales muy destacados en la materia. Por ejemplo, también dimos un curso de plantas nativas, porque en el vivero de la asociación tenemos todas plantas nativas, xerófilas, que, digamos, nos benefician desde el punto de vista de que necesitan menor cantidad de agua para su vida. Y bueno, también se conoce muy poco de esto, y bueno, en ese caso, en el área de plantas nativas, estamos asesoradas por un ingeniero agrónomo que es especialista en este área. En el caso de fitoterapia también, Gabriela Voltapetti, especialista farmacéutica en cosmética y fitoterapia natural. En apicultura también la profesional ya viene trabajando en este área hace muchos años. Y la asociación disponía de algunas colmenas y hemos logrado tener ahora un apiario con trajes para que la gente pueda practicar en el espacio, en el lugar, aprender el oficio, y hemos tenido, digamos, muy buena aceptación en el mercado, ya que la gente en este caso muchas veces encuentra cursos por internet, a distancia, pero muy pocas veces tiene la posibilidad de acercarse al producto, de vivenciar la experiencia, de perder el miedo a trabajar en las distintas áreas. Entonces, En cada uno de los cursos realizan prácticas en forma permanente, por eso decimos que son talleres, pero con un fuerte contenido teórico dictado por profesionales, donde además lo que se busca también desde la asociación y en este fin fundamental que tiene la asociación, que es de colaborar con la comunidad, que lo producido de esas personas tengan también sus espacios para la comercialización en distintos ámbitos, en distintos lugares, y hacer justamente cadena de valor entre la comunidad, los empresarios, la gente que pueda consumir esos productos. Así es que bueno, esa es más o menos la finalidad que tiene la escuela en todo lo que es referente a oficios, que también es un área que estaba un poquito, digamos, no tan explotada, y que vemos que son oportunidades o brinda oportunidades a las personas para tener aprendizajes y con esto autosustentarse en muchos casos. Analía, y la pregunta que me surge es, ¿a dónde queda la escuela? Si nos puedes decir bien la ubicación. Y lo otro, ¿cómo hace la gente, cómo puede hacer la gente para acceder a estos cursos, talleres que ustedes brindan? Bien. Bueno, en principio nosotros hacemos promoción en las redes sociales, en la página web de la Asociación Gestión Nativa, que es asociaciongestionnativa.com, en las redes sociales, Instagram, Facebook, hacemos promoción de las capacitaciones y, bueno, siempre se están trabajando 2 meses, 1 mes y medio antes de que comiencen. Los cursos son dictados en general, en la Asociación Gestión Nativa, pero, por ejemplo, en el caso de fitoterapia, se ha realizado un convenio con la Escuela José Vicente Zapata, porque ellos nos proporcionan un laboratorio para poder hacer justamente los preparados, en este caso, de fitoterapia y cosmética natural. Entonces, un espacio adecuado, céntrico, a la noche, a partir de las 18:30 hasta las 21:30 horas, un día a la semana, donde cursan las personas en ese lugar, aprendiendo, digamos, a realizar los productos. En el caso, por ejemplo, de plantas nativas, se hace en el vivero de la asociación, que es en Capdeville, en la ruta 52, kilómetro 10 de Las Heras. Y en la asociación tenemos el vivero, tenemos las viveristas especializadas en este área, que también son parte de las capacitaciones, además del ingeniero agrónomo. En el caso de apicultura, también es in situ, digamos, porque ahí está el apiario de la asociación. Así es que, en general, tratamos de que sea en el espacio de donde está en el predio de Capdeville, porque es un espacio verde, que tiene vegetación, donde la gente también va y disfruta del aire libre, del contacto con la naturaleza. Se realizan visitas guiadas, enseñando las plantas nativas. Así es que, bueno, la idea es seguir replicando estos cursos para profesionales, como por ejemplo guías turísticos, que nos han solicitado conocer sobre la naturaleza de Mendoza, que no tienen mucho conocimiento, y muchos turistas les preguntan sobre esta temática, y esta sería muy buena oportunidad, digamos, para el aprendizaje de ellos. Perfecto, y ahora veíamos que en el fin de semana que viene, no, el siguiente, el 19, el sábado 19, comienza el curso de apicultura sostenible. ¿Qué nos puedes contar? Sí, ahora está en curso el de fitoterapia y cosmética natural, que empezó justamente el 8 de agosto, esta semana. Ese se dicta los días martes y todos los martes por 12 clases, teniendo, digamos, visitas guiadas justamente para esto que les decía, conocer la vegetación en el vivero. En el caso de apicultura, comienza el 19 de agosto. Tenemos, digamos, en ese curso, se llama apicultura sostenible, porque con una visión no extractivista del trabajo de las abejas, sino por el contrario, una visión de la importancia que tienen las abejas para el ecosistema natural, para los distintos ecosistemas, la importancia de su trabajo respecto de la vegetación que tienen alrededor, y de justamente no molestarlas, digamos, en las etapas en donde las abejas necesitan justamente estar más resguardadas. Por eso el curso comienza recién el 19 de agosto, que ya va terminando los días más fríos, y en donde se pueden intervenir en las colmenas. Entonces, el taller es teórica y práctico todos los sábados, a partir del sábado 19, en 4 clases presenciales de 3 horas, y además una clase virtual en la semana para revisar aquellas temáticas que han quedado pendientes y realizar trabajos prácticos y aclarar preguntas que tengan los distintos asistentes en una clase virtual totalmente sincrónica, donde la docente los guía, les aclara y les resuelve las consultas que hayan tenido. Perfecto. ¿Y quienes están escuchando en este momento están a tiempo todavía de inscribirse, anotarse? Sí, están a tiempo, tiene cupos limitados por esta razón de que la dedicación es exclusiva, digamos, está Violeta Durruti, que es la profesora principal, pero también tenemos otro profesor adjunto, por así decirlo, que es Branco. Branco también lleva el mantenimiento de las colmenas de la asociación. Entonces, bueno, sí, es importante que se anoten lo antes posible porque cada uno tiene su traje, pero también en esto hay una limitación, ¿no? El traje, viste, con todos los resguardos que se necesitan para que no tengan ningún accidente al momento de intervenir con las colmenas. Bien, perfecto. O en las colmenas. Analía, y sí. este tipo de cursos implican que la persona que los vaya a tomar deba pagar algún arancel o algo parecido. Sí, sí, sí. Tienen que pagar un arancel que, bueno, tiene un valor promocional de 25.000 pesos al contado, pero en 2 cuotas en este caso también, para el caso de apicultura. Este curso está avalado por INTI y, bueno, la certificación los habilita, digamos, como apicultores. Hay distintos niveles, ¿no? También, porque, digamos, este es una iniciación, el nivel 1, que lo vamos a replicar en esta primera etapa, y a fin de año vamos a dar talleres de especialización también. Bien, excelente. Porque excelente. Las temáticas son bastante, digamos, interesantes, hay muchos detalles que conocer, sobre todo en la observación de las abejas, de su funcionamiento, de cómo llevan su actividad productiva. Entonces no es tan sencillo de aprenderlo con 4 clases, bueno, en realidad son 8 clases, pero bueno, 4 clases presenciales, así es que hay un segundo nivel de especialización respecto de todo el resto de detalles que hay que tener en cuenta y de los productos y subproductos que se obtienen de las colmenas. Excelente. Solo nos quedaría, si quieren, que nos digan la invitación, nos quieren invitar o invitar a la audiencia para la fiesta de la Pachamama, que dijeron que va a ser prontito. Sí, por supuesto. El 3 de septiembre, nosotros hacemos el primer domingo de septiembre de cada año, ya está la 13ª edición de la fiesta de la Pacha. Para nosotros, todo el mes de agosto es que nuestros originarios celebran a la Pachamama. Para nosotros es preparación para nuestra fiesta. Y nosotros lo queremos hacer así porque admiramos todo el legado que nos dejaron nuestros originarios, pero no queremos ser contempladores de una tarea que hacen otros, sino, que es maravillosa, sino plantearnos nosotros qué hacemos nosotros en relación a la Madre Tierra, qué conciencia tenemos de que somos parte de la Tierra y no disfrutadores o explotadores o usuarios de la Tierra, ¿no? Entonces, tomamos todo este mes para justamente plantearnos esto y llegar el día a la Pacha y hacer nuestro modo de homenaje a la Tierra, que tiene mucho de lo aprendido de nuestros originarios, pero que tiene también mucho de este hombre citadino, del cemento, de la tecnología, que algunas veces se olvida de la madre tierra y es el momento de volver a ella, ¿no? De saber que nos sana, que nos protege, que nos alimenta, que nos cuida y que vamos a volver a ser tierra, vamos a volver a ser un arbolito, una abeja o una flor, pero a la tierra todos volvemos. Entonces, bueno, eso es la fiesta nuestra de la Pacha, están todos súper invitados, hay artistas musicales, hay una pulpería de como un almacén de ramos generales donde van a estar los productos de la economía popular, va a haber un patio de comidas, bueno, va a haber baile, va a estar el rito, música, va a estar muy bonita. Bueno, y es importante destacar que en esta fiesta se invitan a todos los productores locales que quieran ofrecer sus productos a que sean parte de la fiesta de la asociación para vender sus productos y ofrecerlos. Perfecto, entonces muchísimas gracias por todo lo que nos han contado, por su tiempo también y por, bueno, esta comunicación multiconferencia. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muy amables. Bueno. Y los esperamos a conocer el predio, las actividades, los están invitados. Buenísimo, entonces muchas gracias. Éxitos igualmente en muchas los gracias. Cursos. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo grande.